Muy buenas tardes, estás escuchando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Esto es la casa incendiada y una vez más estamos aquí, en el estudio. Gordon. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? Ha llegado justo, justo, ¿eh? Pero un día más tarde, ¿no? Qué profesional. 24 horas después. Bueno, pues en esta edición de La Casa Incendiada no nos acompaña hoy Mordecai por circunstancias, de aquí le enviamos un fuerte abrazo. Por circunstancias no puede estar aquí compartiendo el programa, esperemos que el próximo día le tengamos aquí con su acentazo milanés. Sí, estrenar una película dedicada a Mordecai, no sé de qué va. Ya, ya, bueno, eso ya lo hablamos off the record. Pues en esta sexta edición de la cuarta temporada de La Casa Incendiada vamos a hablar íntegramente sobre la operación Piñata. El lunes 30 de marzo comenzaban una serie de registros en domicilios particulares y aquí en Madrid capital en concreto contra un par de centros sociales. Esta operación se extendió también a las ciudades de Barcelona, de Palencia y de Granada, y bueno, luego nos vamos a meter en detalle, no vamos a avanzar mucho más, aunque seguro que muchos de nuestros oyentes ya conocen de qué estamos hablando, de esta operación Piñata. En un ratito vamos a hablar con Daniel, que es abogado de algunos de los detenidos en esta operación Piñata, y también aquí en el estudio contaremos con la presencia de una compañera de la Asamblea de la Quimera, uno de los centros sociales ocupados, registrados este lunes 30. Y vamos a cerrar el programa con una conexión en Palencia. Allí ha habido dos detenidos y un compañero del centro social, el Doble o Nada, nos va a contar cómo se sucedieron allí los hechos, los registros y cuál es la situación de las personas detenidas allí en Palencia en este lunes 30 de marzo. Si queréis escribirnos, ya sabéis, podéis hacerlo a nuestro correo lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y para antiguos programas en www.radioela.org. Como sabéis, este programa se realiza en Radio ELA, en Madrid, pero saludamos y sobre todo agradecemos a todas aquellas radios que remiten este programa: Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Bala en Manresa, Radio Topo en Zaragoza, Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, La Mistelera en la zona de Levante, que sabemos que, o creemos que pinchan algunos, no todos, pero bueno, por si van a repinchar este, pues también saludamos a los oyentes. Este seguro. Y esta semana también se incorpora a esta lista de radios que remiten La Casa Incendiada, Chinchili y Ratia en Euskadi. Arrancamos. De vosotros aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. Maldita sea. A mí me gusta tanto como a vosotros. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado. Y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis. Cámaras. Y os convirtáis. Necesitamos en cámaras. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros y presas del pánico acudisteis al actual líder. Os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión. El El pasado 30 de marzo se desarrolló en Madrid, Barcelona, Granada y Palencia la operación Piñata, ordenada por el juez Eloy Velasco. En esta operación se registraron domicilios particulares y centros sociales ocupados de la capital. El balance de este nuevo golpe represivo ha sido de 38 personas detenidas, de las cuales 13 están acusadas de pertenecer a un grupo criminal con fines terroristas, convirtiendo esta operación además en un ataque contra el movimiento anarquista y libertario. En el estudio tenemos ya a Daniel, como comentamos al principio, es abogado, es uno de los abogados de algunos de los detenidos aquí en Madrid. Daniel, bienvenido a Radio Vela. Hola, buenas tardes. Y gracias por venir. Gracias por invitarme. Y a una compañera de la Asamblea de La Quimera, este centro social ocupado, uno de los dos, que fue registrado el lunes 30. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se desarrolla esta operación Piñata aquí en Madrid el 30? ¿Cómo empiezan los primeros movimientos? Yo lo que viví, o lo que vivimos desde la asamblea, fue que alrededor de las 6:30 nos empezamos a llamar porque nos estaban diciendo que se había desalojado el centro social. Bueno, más que se había desalojado, que se estaba desalojando, que estaba en ello. Entonces nos acercamos allí. Cuando llegamos, la policía ya había acordonado la zona, con lo cual, pues, como que evitar su entrada ya no tampoco era posible, y no lo hubiese sido antes tampoco, vamos, para que no nos engañen. Y lo que sí intentamos fue hablar con el mando, que se acercó a hablar con nosotras, pero no nos dio ninguna información. Le preguntamos que si se trataba de un registro o de un desalojo. Nos empezó a decir que de un registro, pero que podía ser un desalojo también. Vamos, que no nos quiso dar demasiada información. Y se fue sin saber mucho más. Entonces nos quedamos allí esperando y mientras recibiendo noticias de la 13-14 está pasando lo mismo. En Vallecas está habiendo mogollón de gente detenida, tal. Uh-huh. ¿En ningún momento con ninguna orden judicial y...? La orden judicial no nos la enseñaron, desde luego, pero que me corrija Dani si me equivoco, es que no tenían por qué hacerlo al no haber nadie dentro y al no ser una morada, ¿no? Sí, exactamente. O sea, sí tenían una orden judicial, nos consta que sí, pero claro, no tenían por qué enseñárosla, claro. Entonces, pues no nos la enseñaron, claro. Uh-huh. Y esta actuación, esta operación, continúa en la 13-14. Bueno, fue más o menos a la vez. Uh-huh. O sea, mientras estaban entrando en la quemara, en la 13-14 también, yo creo. Uh-huh. Siguen luego por Vallecas, con una serie de registros en domicilios particulares. A vosotros, por ejemplo, que estáis ahí en la quemara, ¿cómo se empieza a circular las noticias o cómo empiezan a llegar? Hombre, pues la verdad que a través del WhatsApp, básicamente, ¿sabes? O sea, que es un poco así decirlo, pero vamos, que fue a través de ahí donde teníamos la información. Cada una estábamos en distintos grupos y a cada una le iba llegando información. Había como momentos de tensión, de no saber muy bien qué está pasando, que es como está desalojando o no, porque están diciendo que es un registro. Y en la 13-14, ¿qué pasa? ¿Están desalojando también o no? Y empieza a haber ahí como un poco de barullo y como cada vez que hablas, como que sí, han detenido a 5 personas y de repente te empieza a llegar que no son 5, que son 12 y un poco así. Uh-huh. Y escalonadamente pues empieza a subir el número de detenidos. Uh-huh. En Madrid, en otras ciudades, Barcelona, Granada, Palencia, con los que hablaremos más tarde. Al final de este operativo, ¿cuál es el balance que queda de personas detenidas? Bueno, es que esa jornada hubo un montón de detenciones. Está primero todos los detenidos en el marco de la operación Piñata, pero luego digamos que hay detenciones periféricas, ¿no? Durante alguno de los registros la policía detuvo a otras personas, pues por ejemplo por un delito de resistencia, ¿no? Consideraban que se estaban resistiendo al registro. Entonces no tiene que ver con la operación Piñata, pero claro, eso sumó, añadió al caos de esa jornada, ¿no? Entonces, pues al final hubo 20 y tantos detenidos, no sabría decir el número exacto, de los cuales no todos se les imputan los delitos que a los detenidos en sí de la operación Piñata. Al final en Quimera, cuando acaba el registro, Cuando acaba el registro, la policía se va. ¿Qué se lleva? No. Bueno, lo que hemos notado que falta son como todos los ordenadores del taller de informática. Bueno, en realidad solamente falta el disco duro del taller, de todos los ordenadores del taller de informática y del ordenador del punto de encuentro, que se utilizaba para pinchar música, básicamente. Y también se llevan el bote del dinero, que tampoco, o sea, tenía monedas, tendríamos, yo qué sé, 6 euros, ¿sabes? No mucho más, y eso es lo que notamos que falta. Luego, claro, hay un mogollón de destrozos. Destrozan la puerta, hay un taller de fotografía y y todos los líquidos que son fotosensibles, pues evidentemente velados, todas las puertas de dentro rotas, o sea, yo qué sé. Pero llevarse, lo que notamos que se hayan llevado, esos ordenadores y el bote. Uh-huh. Bueno, hay un cuaderno que teníamos allí que tampoco pone nada, ¿no? Ya. Sí, es una actuación además que es muy parecida también a la de la 13-14, algunas fotos por ahí, ¿no? Con los destrozos, la de los domicilios particulares de Vallecas, la gente con la que hemos podido hablar nos comentaban, ¿no? Pues cómo llegaban, destrozaban y lo dejaban todo por ahí. Con estos detenidos, estas personas detenidas, ¿cómo empieza a avanzar lo que es el proceso legal? Bueno, pues como cualquier otra detención al uso, realmente se detiene a las personas, se les lleva a comisaría y en ese momento pues ya empiezan la policía avisa al colegio de abogados y el colegio de abogados empieza a comunicar a los distintos letrados las designaciones. Lo que pasa es pues al igual que en cualquier otra detención, esto no es característico de esta operación ni nada, pues en un primer momento no conocemos tampoco ni los hechos que se imputan ni nada de nada. Simplemente se nos dice, oiga, le ha designado esta persona y tendrá usted que asistirla en comisaría en tal momento. De acuerdo, muy bien. Luego ya después de las declaraciones en comisaría, pues al día siguiente ya se les deriva al juzgado, ¿no? Se les pone a disposición judicial. Como he dicho antes, había personas imputadas por un delito de resistencia, entonces a esas personas se les pone a disposición de un juzgado de instrucción normal y corriente, de los de Plaza de Castilla aquí en Madrid, y luego están las personas detenidas en sí por la Operación Piñata, a las que se les imputan delitos de terrorismo, por lo que no van al juzgado de instrucción normal y corriente, sino que van a la Audiencia Nacional, al juzgado central de instrucción. Entonces, bueno, en ese sentido, de todas formas, la detención fue bastante normal. No sucedió nada así grave, no nos consta que hubiera malos tratos ni abusos, todo lo contrario, bastante correcto todo. La detención no se prorrogó innecesariamente, o sea, en ese sentido todo bien. Lo único que, bueno, lo que preocupa, ¿no?, son los cargos, sobre todo porque la legislación antiterrorista española pues es una legislación realmente de excepción, es una legislación con unas penas asociadas muy duras, con unos procedimientos muy muy duros, muy rigurosos. Entonces, bueno, pues se las deriva a la Audiencia Nacional, allí prestan ya declaración en el Juzgado Central de Instrucción número 6, todo esto es de conocimiento público, han aparecido en todos los medios de comunicación, y posteriormente 10 personas son puestas en libertad con cargos y otras 5 personas son derivadas a prisión. Se les impone la medida cautelar de prisión provisional porque el juez argumenta que entiende que existe un riesgo de fuga, un riesgo de que eludan la acción de la justicia, y pues ahora mismo están todavía en esa situación de prisión provisional, prisión preventiva. Las distintas defensas han recurrido el auto de prisión por entender que es excesivo, que es riguroso, que puede haber medios menos lesivos para sus derechos fundamentales, como por ejemplo pues ir a firmar cada X tiempo al juzgado o salir en libertad con una fianza moderada, ¿no?, ajustada a su situación económica. En fin, existen otros métodos que pueden lograr el mismo objetivo, que el objetivo final de la prisión preventiva es que comparezcan al día del juicio, cuando se celebre el juicio, si es que se celebra el juicio, que lo mismo se puede hasta archivar antes, ¿no? Entonces, eso mismo se puede asegurar, pues ya te digo, con la fianza, con las comparecencias periódicas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso se ha recurrido y estamos por ver qué ocurrirá con ese tema. Estas cinco personas que comentas que están ahora mismo en prisión preventiva, ¿cuánto se le puede prolongar esta situación hasta que haya una nueva actuación? Bueno, la prisión provisional tiene un plazo máximo de 2 años. Lo que pasa es que puede ser prorrogada por determinados delitos. Terrorismo es uno de ellos. Como estaba diciendo, ¿no?, la legislación antiterrorista es bastante excepcional, entonces permite que se prorrogue por otros 2 años más. Entonces podrían estar hasta 4 años en prisión hasta si no se celebra el juicio antes, ¿no? De todas formas, es muy raro que una instrucción dure tanto tiempo, y por tanto lo normal sería que el juicio se celebrara antes. Pero bueno, el objetivo de las defensas de todas formas es que se revoque esta medida tan, tan excesiva, tan dura, y que por lo menos puedan estar en libertad durante la instrucción, y si finalmente van a juicio, pues comparecerán por su propio pie el día del juicio, por supuesto. O sea que no hace falta que estén cumpliendo anticipadamente una posible pena ahí en prisión, sino que estén en libertad y ya veremos qué ocurre. Esta operación Piñata ha llegado a denominar Pandora 2. Cuando hablamos de la operación Pandora, hablamos de un operativo muy similar en el 16 de diciembre del año pasado, creo que es. Sí, por ahí, mediados de diciembre, sí. Uh-huh. Para los oyentes que no conozcan esta operación Pandora, ¿nos puedes situar un poco en resumen cómo fue esta operación? Bueno, pues es bastante similar. También es una operación en la que se imputan delitos de terrorismo, por lo tanto también es instruida por un juzgado central de instrucción, es decir, un juzgado de la Audiencia Nacional, en este caso el Central 3, y es similar también, se le llama la piñata Pandora 2, pues porque se trata un poco de lo mismo, ¿no? Anarquistas o personas que dice la policía que son anarquistas, que dice la policía que han cometido actos de terrorismo de algún tipo, ¿no? Entonces ahí es donde está el paralelismo, digamos, que hay personas que supuestamente son anarquistas, que supuestamente han cometido actos de terrorismo. Cuando hemos hablado, has comentado que estas 13 personas que fueron detenidas por pertenecer, textualmente cito, pertenecer a un grupo criminal con fines terroristas. Fueron 15, ¿eh? Fueron 15. Sí. Uh-huh. 10 en libertad y 5 en libertad y 5 en prisión. Sí. Habría que añadirle la coletilla de pertenecientes a grupos anarquistas coordinados, los GAC. Sí, esa es la organización que, de acuerdo con el auto de prisión, pues la organización a la que supuestamente pertenecen estas personas, ¿sí? Uh-huh. Es un ataque contra el movimiento anarquista, contra el movimiento libertario. En Pandora señalaban hacia el anarquismo, en Piñata también. Se está entrando en una espiral de señalar el anarquismo como el nuevo terrorismo. Sí, es una dinámica que varias personas pensamos que se está dando en los últimos tiempos, ¿no?, y que interpretamos de la siguiente manera. Digamos que en los últimos años, ya con la desaparición o práctica desaparición de grupos terroristas al uso, como eran ETA, Grapo y demás, pues entonces digamos que ha quedado un vacío que antes ocupaban ellos como el enemigo número uno del Estado, el enemigo número uno de la democracia, del Estado de Derecho, y que al desaparecer prácticamente, pues han tenido que llenar ese vacío con la siguiente amenaza que han encontrado. Sin embargo, claro, no estamos ante, ni mucho menos, acciones del calado que podían tener pues los grupos como ETA, Grapo y demás. Aquí estamos hablando, según el atestado policial, según el auto de prisión y demás, dicen que bueno, pues sabotajes y acciones de escasa violencia, sabotajes contra cajeros y demás entidades financieras o similares, ¿no? Entonces, claro, estamos ante ataques contra la propiedad que en ningún momento han puesto en peligro a la integridad física de ninguna persona, o eso es por lo menos lo que se deduce del atestado. Y sin embargo le están aplicando la misma legislación que se estaba aplicando a ETA, Grapo y demás, que han provocado muertes, ¿no? ETA, Grapo, Al-Qaeda, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de que se está aplicando la misma legislación para unos hechos que para otros. Entonces, claro, esto a cualquier persona le ha de parecer completamente excesivo. ¿Cómo se puede comparar, cómo se puede equiparar una cosa con otra, ¿no? ¿Ha habido algún cambio legal, algún cambio legislativo? ¿Ha habido alguna modificación de las leyes penales para permitir esto? Pues lo cierto es que no. Es que el problema está en que nuestro código penal en materia de terrorismo es marcadamente ambiguo. Lo es aposta, además, ¿no? Es ambiguo a propósito. Define el terrorismo como unos hechos, unos actos que tienen la finalidad de subvertir el orden constitucional mediante medios violentos y de forma organizada. Pero claro, esto es muy ambiguo. ¿Qué es subvertir el orden constitucional, ¿no? ¿Qué es el orden constitucional, para empezar? Porque una persona puede decir, bueno, el orden constitucional empieza donde empieza la vida de las personas. Otra persona puede decir, no, el orden es que no haya nada de movimiento en la calle, que no haya nada, ni manifestaciones, ni nada. Otra persona puede decir, el orden es, pues no sé, que no se corte el tráfico, en fin. El orden ya de por sí, que es el orden público, el orden constitucional, la paz pública, etcétera, ya de por sí es un concepto ambiguo, es un concepto que no está legalmente definido. Luego, medios violentos, ¿qué es? ¿Poner una bomba, poner un coche bomba? ¿O es también romper un cristal con un martillo? ¿O es también lanzar huevos de pintura contra un escaparate y manchar el escaparate? En fin, ¿dónde empieza lo que se llama medios violentos? Eso también es marcadamente ambiguo, ¿no? Entonces, como todo esto es muy ambiguo, toda la interpretación sobre el terrorismo ha recaído en la jurisprudencia, ha recaído en los jueces. Son los jueces los que tienen que interpretar lo que es el terrorismo, no la ley, porque la ley no la ha definido claramente. Entonces, esta interpretación puede variar con el tiempo, y es precisamente lo que ha ocurrido. Nos encontrábamos en la década de los 90 y principios de los 2000, y por supuesto en la década de los 80, que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo entendían que terrorismo era lo que estaba cometiendo ETA, Grapo, Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Y otros intentos que ha habido de derivar a la Audiencia Nacional tanto causas de anarquismo como de vandalismo callejero, como de cualquier otro tipo, eran finalmente rechazadas por la audiencia, porque entendían, decía, es que esto no es lo mismo, ¿no? Esto no se puede hablar de terrorismo en estos casos. También pasó con, por ejemplo, actos cometidos por supuestos independentistas gallegos, que actos de sabotaje también, y que decía la Audiencia Nacional, bueno, es que esto no entendemos que no es terrorismo. Entonces las personas juzgadas en la Audiencia Nacional por estos hechos eran finalmente absueltas de delitos de integración en organización terrorista. Se les podía condenar a lo mejor por los actos individuales que habían llegado a cometer, pero no se les condenaba por terrorismo. Hoy incluso a algunos ni se les procesaba. Sin embargo, en los últimos años, como hemos dicho, estas organizaciones, ETA, Grapo, etcétera, etcétera, han ido decayendo. Y en el caso de ETA, además, han renunciado ya a la lucha armada, prácticamente no existen y demás. Y entonces, sin que haya habido una modificación legal, de repente interpretan que estos actos de sabotaje menores que se han atribuido a anarquistas y a otros tipos de movimientos, ahora de repente interpretan que esto sí es terrorismo. Y entonces pasan a ocupar la plaza o el puesto que antes estaban ocupando estas otras organizaciones. Entonces, ese es el problema. La ley es muy ambigua, está sujeta a interpretación, y la interpretación ahora ha cambiado y entiende que esto sí que es terrorismo. Uh-huh. Recomendamos a los oyentes un programa que hicimos hace 2 semanas con Endica en este mismo estudio sobre el Código Penal, y ahí hablamos técnica y prácticamente de cómo ha cambiado y cómo ha ido cambiando y este claro, recorrido. Yo ese programa lo he escuchado, simplemente apuntar que por supuesto ahora el Código Penal se ha visto modificado, ya se ha aprobado en el Congreso ya se ratificó en el Senado hace unos meses y demás. Lo que pasa es que todavía no ha entrado en vigor. O sea, de lo que yo estoy hablando es con el Código Penal todavía el vigente, que es el del 2010. Pero el del 2015 entrará en vigor en los próximos meses, y entonces esto va a suponer un endurecimiento más de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Hay unas declaraciones que también hemos querido sacar textualmente, son de junio de 2014 del director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosido, en el que afirma: el terrorismo anarquista se ha implantado en España. Estas declaraciones que hace Ignacio Cosido, Cosido, sí. Más que con tilde en la O, sí. Ignacio Cosido, en la práctica, ¿en qué se han traducido? Porque estamos hablando de estas declaraciones de junio de 2014, un código penal que todavía no ha entrado pero que está ya asomando, diciembre de 2014, operación Pandora, y hace 10 días, operación Piñata. Uh-huh. ¿Estos son los resultados de...? Sí, a ver, pues es un poco lo que estamos diciendo. Cambia el criterio de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional antes interpretaba que esto no era terrorismo y ahora sí. Y claro, para justificar esto, por supuesto, antes tiene que haber una cierta alarma social, tiene que hablarse del tema. No pueden de repente sacarlo de la chistera y decir, ahora esto es terrorismo, ¿no? Entonces, tú has citado unas declaraciones de Cosido de hace casi un año, pero vamos, también, por ejemplo, recuerdo perfectamente que en el periódico El País, en 16 de noviembre del 2013, había un titular que decía: el terrorismo anarquista copia Al Qaeda, ¿no? Entonces vemos y montonazo de titulares más, ¿no? Si nos fijamos, si entramos en elpaís.com, buscamos en el buscador anarquismo o anarquista, todas las últimas noticias que nos vamos a encontrar desde hace un par de años siempre van a hablar de violencia, van a hablar de terrorismo, vienen a hablar de ultras, de en fin, personas violentas. No, por supuesto, no se entra a hablar ni de la filosofía del anarquismo ni nada similar, únicamente de violencia. Entonces, claro, esto en El País y en todos los medios de comunicación, por supuesto. Entonces, al final, ¿en qué se traduce esto? Pues en que sí se genera ya esa imagen de los anarquistas como personas violentas, como posibles terroristas, etcétera, etcétera. Y esto justifica este cambio, ¿no?, en la forma de entender de los juzgados centrales de instrucción los actos cometidos supuestamente por anarquistas. Entonces, claro, digamos que tiene, antes de empezar a derivar a personas a la Audiencia Nacional, tiene que existir una campaña mediática que justifique todo ello, claro. Dani, una pregunta. Cuando dices que depende de la interpretación de los jueces de la Audiencia Nacional, uh-huh. ¿Quién, y que antes consideraban que eso no era terrorismo, ¿quién va con la acusación? ¿La policía que va a la Audiencia Nacional en vez de un juzgado normal? Sí, la Policía Nacional sí entiende que ha ocurrido X hecho. Entendemos que lo ha hecho esta persona, ¿no? Que luego habrá que demostrar si es verdad que lo ha hecho esa persona o no, porque uh-huh. estamos hablando aquí a nivel teórico, pero no ha quedado acreditado para nada la comisión de ningún hecho por parte de nadie, ¿no? Pero bueno, dicen, esta persona consideramos que ha cometido este hecho y consideramos que este hecho es terrorismo. Se deriva a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional puede decir: nosotros no consideramos que esto sea terrorismo, nos inhibimos a favor de un juego de instrucción normal y corriente y que se lleve a cabo, se lleve una instrucción como cualquier otro delito común. O puede pasar lo contrario, que la policía no entienda que esto es terrorismo, lo derive ante un juez de instrucción normal y corriente y que luego el juez de instrucción diga: oiga, pues yo considero que esto es terrorismo, y le pase la pelota a la audiencia. Si la audiencia considera que no es terrorismo y el juez de instrucción considera que sí, pues bueno, luego hay una cuestión de competencia, el superior jerárquico tiene que tomar la decisión y decidir si esto al final va a la audiencia o no lo va, en función de cómo lo interpreten, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, antes ya te digo, podía la policía derivar esto a la audiencia y la audiencia podía decir: esto no lo consideramos terrorismo, ¿no? Terrorismo es el 11M, terrorismo es cualquier historia, pero esto no. Y se lo remitía a los juzgados ordinarios del territorio donde hubieran sucedido los hechos. Dentro de este relato de la policía, de lo que nos estás contando, no sé si hay algo, o sea, hay algo que me llama la atención y no sé si tiene justificación, pero existiendo ya como existen numerosos colectivos de índole anarquista en el Estado, organizados con su nombre y sus siglas y demás, ¿por qué se necesita de la invención de los GAC, de un nuevo grupo o armar de un cuerpo a una organización supranarquista que parece gobernar de forma oscura los designios del anarquismo ibérico? Bueno, yo eso ya ahí no lo sé, no me meto, no sé muy pero bien. Pero judicialmente puede ayudar a la hora de encausar o de que sean las penas sean mayores para la gente que está siendo juzgada. Claro, hombre, si entienden que todo esto ha ocurrido, que han ocurrido una serie de hechos por parte de personas que pertenecen a una organización y consideran que esa organización es de carácter terrorista, por supuesto las penas aumentan un montón. Es que la integración en organización terrorista puede llegar a tener aparejadas penas de hasta 12 años de prisión, ¿no? Entonces, solo la mera integración, sin haber cometido ningún hecho. Entonces, por supuesto, esto lo cambia todo, ¿no? No es lo mismo una persona que pueda cometer individualmente un acto de sabotaje por su propio pie, que entonces, bueno, pues en función de la gravedad de los hechos podrá aplicarse una pena u otra, a que lo haga porque entiende el juzgado, entiende que lo ha cometido en el seno de una organización terrorista y que la organización terrorista le dio la orden para que hiciera eso. Cambia radicalmente la pena, se puede ver triplicada, ¿no? Entonces, pues sí, claro, si desean empapelar a estas personas, pues por supuesto tienen que tener una organización detrás para poder aplicarles penas mayores. Estamos asistiendo, esto ya no es una valoración personal, se están persiguiendo unas ideas concretas, más que a las personas, se señala al anarquismo y ahí se va con todo. Bueno, sí, o sea, vamos a ver, es que también es muy significativo, ¿no? El Código Penal del año 73, Código Penal aprobado durante el franquismo, se aplicó hasta el año 95, y allí, en ese Código Penal, se hablaba de banda armada, ¿no? El delito era integración en banda armada, pertenencia a una banda armada, o cometer actos perteneciendo a una banda armada. Y es que la coletilla de armada es muy importante, es muy significativa. Allí lo que se penaba era que tu banda se considerara armada. Esto también puede ser ambiguo, ¿no? ¿Qué se considera un arma? ¿Esto es un arma? ¿Esto otro no? Tal. Bueno, pero más o menos habla de la necesidad de que exista un arma. Entonces, bueno, pues se penalizaba a personas que cometían actos con pistolas, con bombas, etcétera, etcétera. En el 95 desaparece el tipo penal de pertenencia a banda armada. Ya lo de armada deja de existir y ya se habla de organización terrorista. Y dice el Código Penal, y terrorismo es lo que tiene por finalidad subvertir el orden constitucional. Entonces ya deja de darle toda esa importancia que tenía el hecho de estar armado, esa importancia desaparece y se le da ya la importancia al factor ideológico, al factor o a la finalidad de subvertir el orden constitucional. De repente esto cobra mayor peso, mayor relevancia que el hecho de que fuera armado. Entonces se puede al final equiparar una acción consistente en poner un coche bomba que explosione y ocasione un montón de muertos, puede llegar más o menos a equipararse, salvando distancias y demás, pero legalmente puede llegar a equipararse más o menos con un acto contra una propiedad privada que no ocasione ningún muerto, ningún herido y tal y cual, porque ese acto tenía como finalidad subvertir el orden constitucional. Entonces no digo que esto sea característico del anarquismo, no es exclusivamente ir contra el anarquismo, pero sí un poco contra el antagonismo político, ¿no? Contra la todo aquello que pueda suponer una amenaza a nivel ideológico al sistema. Y de hecho es muy significativo además también este factor ideológico, porque en una de las sentencias del GAL, los grupos antiterroristas de liberación que atentaban contra ETA, Grapo y demás, una sentencia de la Audiencia Nacional de la sección tercera de la Sala de lo Penal, creo que del año 91, por ejemplo, condenaba a distintos miembros de los GAL por haber cometido atentados, haber ocasionado muertos, etcétera, etcétera, pero no les condenaba por el delito de pertenencia a organización terrorista, porque entendía que la finalidad de los GAL no era subvertir el orden constitucional, sino al contrario, proteger al Estado, proteger la Constitución. Decía que luchaban contra ETA y asesinaban a miembros de ETA y, por tanto, su finalidad no era subvertir el orden constitucional, sino lo contrario, ¿no? Entonces entendían que, ojo, aquí no estamos hablando de ideas que amenacen al sistema, sino que estaban con medios muy reprochables protegiendo el sistema. Luego, al final, el Supremo, bueno, lo acabó revocando, diciendo que usar esos medios reprochables ya en sí supone una amenaza al sistema y, por tanto, sí les acabó condenando. Pero en un primer momento esa era la mentalidad. Terrorismo es lo que intenta subvertir el orden constitucional, lo que intenta atentar contra el Estado. Por dejar al lado un poco la parte más teórica o filosófica de la cuestión, a los pocos días, el día 1 de abril, hubo una concentración de apoyo en Tirso Molina, aquí en Madrid, donde también hubo personas detenidas. La situación de estas personas detenidas, que fueron 6... Sí, no sé el número exacto, pero... Uh-huh. Sí, no, se les detuvo a personas, pero como... A cuatro, concretamente, personas. No se habla mucho de ellas, no sé si tenéis o... Pues, ¿cómo? Bueno, les han detenido como en cualquier otra manifestación de cualquier índole, ¿no? Pues se les detiene y se les imputa hechos, creo, consistentes en atentado contra agentes de la autoridad. No sé si algo más, no sé si habrá desórdenes públicos y demás, pero vamos, es como si te detienen en cualquier otra manifestación, ¿no? Digamos que el hecho de que se estaban manifestando contra las detenciones de la Operación Piñata no lo cambia en sí demasiado. Luego habrá que ver en su momento qué dice el atestado policial, qué declaran los policías durante la instrucción, qué declaran los detenidos también durante la instrucción y demás. Ya se irán cristalizando un poco más los cargos contra estas personas y luego al final de la instrucción pues se formula escrito de acusación, como en cualquier otro procedimiento penal. Y claro, pues si les están pidiendo atentado contra la autoridad, les pueden pedir penas que oscilan entre los 2 y 4 años, y les imputan desórdenes públicos pues entre 1 año y 3 años, si no me equivoco, etcétera. Entonces puede haber al final unas penas, pues, o de, si es que les condenan, claro, pues de unos pocos años a una barbaridad de años, ¿no? De hecho, en los últimos años ha habido un repunte en el número de manifestaciones en esta ciudad y en otras ciudades del Estado. Eso se ha traducido en muchos detenidos que participaban en estas manifestaciones, muchos detenidos de gente que milita en movimientos sociales y demás. Y estamos viendo pues cómo las penas que se está solicitando por parte del Ministerio Fiscal últimamente son bastante desorbitadas, ¿no? También es una forma, una táctica que tienen a veces de intentar forzar un acuerdo. Pero bueno, si no lo consiguen, no se fuerza un acuerdo, pues se pueden acabar yendo a juicio, y en juicio pueden acabar imponiéndoles penas que supongan su ingreso en prisión, claro. Inmediatamente, el propio día 30 de marzo, las acciones y la respuesta solidaria y de apoyo empezó a efervescer. Esta semana nos ha llegado al mail del programa una de estas acciones, para ver si le podíamos dar difusión aquí en el programa, y por supuesto se la vamos a dar. Hay unas camisetas que se han sacado en apoyo a todas las personas detenidas, que desde ayer concretamente se pueden adquirir físicamente en el Centro Social La Brecha, en Vallecas. Si rastreáis un poquito por la web, pues encontraréis cómo contactar con ellos. Y para los oyentes de fuera de Madrid, a través de la editorial Clinamen, lo mismo. Os metéis en su web, contactáis con ellos. Creo que además el correo electrónico concretamente, no creo, es editorialclinamen@gmail.com. Escribís y bueno, ahí en la página web tenéis el modelo de camisetas, y me apuntan aquí inmediatamente que La Brecha está en la calle Picos de Europa número 11. No sé si quieres añadir alguna cosita más que se haya quedado ahí antes de hacer una pequeña pausa musical y que creáis que es importante comentar y que el oyente sepa. Sí, yo quería añadir que al final, quería aclarar que al final la Quimera no fue desalojada, No se precintó el edificio, no nada, así que estamos funcionando con normalidad. El sábado abrimos la cafeta y vamos, o sea, que se está funcionando con normalidad. Siguen las asambleas y sigue la vida normal del centro social. Estupendo, nos alegra que siga la quimera con esa actividad. Hacemos una pequeña pausa musical y contactamos con Palencia. El lunes 30 de marzo, en el marco de la Operación Piñata y en la ciudad de Palencia, a las 6 de la mañana comenzaban las detenciones y registros que han dejado dos detenidos y que, bueno, pues han llevado también al registro de dos centros sociales de Doble Nada o La Cueva. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge, que participa en Doble Nada. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues por aquí, escuchando acerca de lo que ocurría ese 30 de marzo e intentando saber cómo es posible que algo así ocurra. En vuestro caso, ¿cuál es el relato de los hechos? ¿Cómo os enteráis de lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que sucedió en la ciudad de Palencia? Pues, hombre, en general, pues un poco según quién era que lo estaba escuchando, desde los compañeros que recibieron registros y estaban directamente en casa, cuando a las 6 de la mañana les entraron en casa a unos de ellos reventándoles la puerta con un ariete, y al compañero que está ahora mismo detenido le cogieron abajo y porque iba a trabajar y subieron con él a casa, pues eso, pues sus compañeros se despertaron directamente con la policía con las pistolas y las linternas, despertándoles de la cama, sacándoles de ella, esposándoles, etcétera, etcétera, y el resto pues poco a poco nos fuimos enterando, desde gente que estaba viendo que nuestro centro social estaba rodeado de policía, hasta gente que, pues eso, que se estaba dando pues esta situación un poco en toda Palencia. Enseguida, pues yo qué sé, pues los teléfonos, los mensajes, estas cosas es lo que nos va haciendo un poco ser conscientes a todos de que estamos sufriendo este ataque. En vuestro caso, como decíamos, hay dos personas que son detenidas en sus domicilios, o uno en el domicilio y otro a la salida del domicilio. ¿Cuál es el estado de los detenidos? Hay uno de ellos que todavía permanece, ¿no?, en prisión. Sí, actualmente Javier está en prisión, está en preventiva, y Marcos, que fue el otro chiquito que fue detenido ese día, fue liberado, al igual que mucha más gente, fue el miércoles pasado liberado. Bueno, el miércoles pasado, no el anterior, el miércoles después de las detenciones. Y pues eso, a Javi le tenemos dentro con, pues, un poco a expensas de a ver qué pasa con él, al igual que qué pasa con el resto de detenidos, vamos. Tenemos por aquí en el estudio a una compañera de la Quimera, del Centro Social, que nos contaba cómo fue, pues, la entrada en Quimera. En el caso de Doblonada o La Cueva, ¿cómo ocurrió? ¿Qué es lo que se buscaba en los centros sociales? Porque fueron bastante los centros sociales afectados en la Operación Piñata, en los que hubo registros y se incautó material, etcétera. Sí. En el Doblonada en particular entraron sin reventar nada y parece ser que entraron con Javier, porque esta información no la tenemos muy segura, pero creemos que sí que entraron con Javier para que fuese testigo del registro en particular. Lo que se han estado llevando son libros, el famoso libro Contra la Democracia de los GAC, que parece que tiene una fijación con él un poco absurda, pues teníamos unas pocas copias, se han llevado las copias, se nos han llevado el dinero de la distri, se nos han llevado el dinero que habíamos sacado en el último comedor que habíamos hecho, pues eso, o sea, nimiedades en el sentido monetario, se han llevado nimiedades. Y luego, pues eso, en general, panfletos, fanzines, todo lo que a ellos les ha parecido así un poco de repercusión. Y en La Cueva, que es como si fuese más o menos una nave, una sala de conciertos, sobre todo la utilizamos para dar conciertos, ahí entraron abriendo la puerta con la radial. Ahí es una puerta de chapa, nos la han destrozado. Y pues lo mismo, tampoco se han llevado gran cosa más allá de unas postales y el dinero que teníamos de la distri que teníamos allí también. Ha sido un poco, pues eso, de no se les esperaban encontrar, pero ha sido como muy muy espectacular, muy para mostrar, en particular aquí en el centro social, muy para mostrar al barrio que algo estaba ocurriendo, porque pusieron en un barrio que es bastante popular, el barrio en el que estamos, que es el del polígono de Palencia, pusieron ahí policía para una boda, en general. Como comentas, las operaciones policiales, tanto esta como la anterior, Pandora, se caracterizan por ser bastante espectaculares, muchos efectivos para bueno, pues con, al menos lo que aparece luego en los documentos policiales como hechos imputables, parecen no corresponderse, ¿no?, con la magnitud del despliegue. ¿Os habéis sentido intimidados en algún momento? A la gente que ha participado, por ejemplo, de las concentraciones de ese mismo 30 de marzo por la tarde en Palencia, ¿cuál era el ambiente que había o cómo es con lo que se respira por allí? En general, a ver, nunca es fácil afrontar un hecho como este. Es muy complicado que en tu casa, que en tu centro social, etcétera, entre la policía de estas maneras, intentando infundir precisamente ese miedo al que te refieres, como para que nos paralicemos y no nos podamos mover. Pero en general, ya desde el mismo día 30, sí que recibimos bastante muestras de apoyo y sobre todo es cariño, al fin y al cabo, ¿no? Y cuando fue la concentración, la gente en general pues estaba ahí más o menos dentro de lo que cabe, bastante animada. Y luego en los días posteriores, aquí lo que estamos haciendo está siendo, pues, sobre todo intentar informar no solo al barrio sino a la ciudad, que Palencia no es una ciudad muy grande. Estamos intentando informarla, sacando puestos de información a la calle, panfleteando, buzoneando, más que nada para que no se quede simplemente en la versión de los medios, sino que también pueda haber ahí una versión pública que sea nuestra versión, pues eso, de a ver, no es lo que están poniendo los medios lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que el Estado está atacándonos para que no resistamos, vamos, para intimidarnos. Como dices, Palencia es una ciudad pequeña y supongo que si hubiera esos actos de terrorismo que se achacan, serían hechos noticiables. ¿Ocurren esas cosas que de las cuales se acusa a los compañeros o existe esa actividad terrorista en Palencia? Porque resulta un poco increíble, teniendo en cuenta que muchos de los actos que se imputan en ningún momento han sido destacados o son hechos noticiables o pasan más allá de la anécdota en muchos casos. Es Palencia, o sea, en general aquí pasar, no pasa nada. O sea, todo esto de que se están sacando de la manga, pues son hechos, vamos, ni en prensa ni en ningún lado, pues no había ningún tipo de alarma en ningún tipo de sentido aquí en Palencia a nivel social en ese sentido. Vamos, nosotros la actividad que tenemos de normal, que es una actividad muy de calle, de manifestaciones por un lado, y luego de local, que tenemos mucha actividad de charlas y demás, ¿sabes? Como mucho lo que podía ser reseñable es eso, pues charlas y cosas así. La actividad de las que le imputan a los compañeros, no hay ninguna por ningún lado. Sí, a mis amigas que no están a lo mejor muy metidas en los movimientos sociales, pues se lo digo, es como, es que yo solo oigo acciones terroristas cuando han detenido a la gente, pero nunca he escuchado ha pasado tal historia desde un colectivo anarquista que no sé qué, ¿sabes? Simplemente te llega, han detenido a no sé a tanta gente por haber hecho un delito de terrorismo que ni siquiera conocías anteriormente, no sé. Claro, sí, en general es que parece que los que se enteran que estas cosas ocurren en caso de que ocurran son ellos, porque el resto no tenemos noticia, ninguna de ellas, pero bueno. Lo preguntaba porque, bueno, desde Madrid la actualidad palentina no siempre se sigue, y para los oyentes, pues que puedan saber si por allí hay mucha actividad extraña o desconocéis como nosotros que ocurren estos hechos. ¿Cuál es la respuesta que vais a dar? Ya nos has comentado que estáis panfleteando, que estáis difundiendo, pero no sé si existe también algún tipo de apoyo, de iniciativa para, bueno, pues no sé, sufragar tal vez los gastos judiciales para poder hacer frente a lo que está ocurriendo con vuestros compañeros detenidos. Pues a ver, varias cosas. A nivel monetario, pues estamos, yo qué sé, pues siempre es que, claro, lo hacemos desde nuestros medios autogestionados. Estamos constantemente, aparte de las aportaciones voluntarias que ponemos ahí los compañeras y los compañeros, la cuestión es que, pues eso, estamos ahora, estoy en el centro social, fuera están los compañeros haciendo marcapáginas, pues un poco intentando ahora echar perras de donde podemos para, pues eso, para hacer frente a todos los gastos que se nos vienen encima un poco. Y luego a nivel de calle, a nivel de actividad, de respuesta en la calle, que creemos que es muy necesaria darla. Este fin de semana tenemos aquí en Palencia el quinto encuentro de distribuidora de textos anticomerciales, libros anticomerciales, etcétera, que es un encuentro que empezó hace 5 años, ya de por sí tuvimos una carga por parte de la policía municipal, y entonces como que en cierta manera es una cita muy combativa. Y dadas las circunstancias, lo que vamos a hacer es, hemos convocado para este sábado una manifestación en apoyo a los compañeros que han sido detenidos. Y luego aparte hay convocada una manifestación el día 18 de abril en Burgos, que es ahí bajo el lema de Piedra a Piedra construimos los caminos de la solidaridad, que es una concentración que ha salido de diferente gente para hacer frente al incremento de la represión a los movimientos sociales, y que se pretende que esta manifestación ahí en Burgos sea masiva, que es a las 6 de la tarde en la Plaza del Cid, a la cual nosotros posiblemente asistamos, por no solo por ya el caso de los compañeros, sino por todos los casos represivos que está habiendo en el Estado y a los que pensamos que hay que hacerles frente de alguna manera y de primeras en la calle. Pues nada, mucho ánimo con las actividades de W o Nada, y que siga adelante el centro social, y bueno, pues también desearos suerte con todas esas iniciativas para que vuestros compañeros pues regresen lo antes posible. Un saludo y muchas gracias por este rato. Muchas gracias a vosotros, y muchas gracias sobre todo por eso, por mostrar la otra parte de la historia, la que no sale en los medios oficiales, y que no sean simplemente sus mentiras las que se puedan escuchar. Un abrazo. Abrazos. y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada, centrada en esta operación Piñata. Solo deseamos pues que todas las personas salgan en libertad y que no haya una continuidad en esta operación Piñata o no haya un Pandora 3. ¿Me lo preguntas o me lo...? No, es un deseo que expreso a todos los oyentes. Es que tus ojos inquietos me extrañan. Pues no, esperemos que no. Aunque nunca se sabe, las cosas están tomando un cariz un tanto extraño. En cualquier caso, agradeceros por aquí a la compañera de La Quimera que se ha acercado y bueno, por contarnos lo que ha ocurrido. No, gracias a vosotras por darnos la oportunidad de contar nuestra versión también. Y de desearos una buena reapertura, porque... Gracias. Abrís, ¿no? El sábado. El sábado, estupendo. Y nada, Daniel, también agradecerte tiempo. No, gracias a vosotros, como decía la compañera. ¿Tú qué opinas de que... la policía tenga tantos medios a la hora de una operación como esta, que no parece... Porque sí que es verdad que asusta un poco ese teatro, ¿no?, que se monta. Sí, ¿no?, la interpretación de que hacen de todo asusta bastante, sí. En fin. Hay que dar esa reflexión, asusta. Pues ya sabéis, la casa incendiada @radiola.org o en www.radiola.org. Hasta el próximo miércoles. Besos.